Es mentira que donde hubo fuego, cenizas quedan. Alguien vino y borró tus besos, tu pasión y entrega. Tú no quieres que vuelva contigo, si en todo te supera. Siente aquí en mi cama y tú lo hacías tal vez por obligación. Es mentira que donde hubo fuego, cenizas quedan. Me di cuenta porque hoy al mirarte ya no sentí pena. ¿Cómo quieres que vuelva contigo si en todo te supera? Siente aquí en mi cama y tú lo hacías tal vez por obligación.